Quiero seguir siendo sincero con mi corazón. Quiero seguir siendo el mismo cada y cada día. Quiero ser el mensajero que te lleve una ilusión, el cartero de un paquete abierto a la esperanza y a la vida. Quien te lleve la noticia de que existe una mañana. Quien te lave la tristeza con un chorro de agua clara. Mermelada de caramelo para tus noches amargas, nube blanca en ese cielo gris de tu mirada. Y cuando bajo de mi sueño y pongo los pies en la tierra, qué duro se hace el camino, qué larga se hace la espera. No me dejes levantarme porque luego la caída siempre deja una herida que no hay cuerpo que lo aguante. Con los pies sobre la tierra, de la mano de la pura realidad, tropezando en cada piedra me levanto y otra vez a caminar. Con los pies sobre la tierra voy mirando no volverme a tropezar. Con los pies sobre la tierra, de la mano de la pura realidad, tropezando en cada piedra me levanto y otra vez a caminar. Con los pies sobre la tierra voy mirando no volverme a tropezar. Me gustaría poder parar el tiempo y destapar el tarro de la felicidad, llenarte tu maleta de un montón de amaneceres, con soles que la vida no pudiera nublar. Y cuando bajo de mi sueño y pongo los pies en la tierra, qué duro se hace el camino, qué larga se hace la espera. No me dejes levantarme porque luego la caída siempre deja una herida que no hay cuerpo que lo aguante. Con los pies sobre la tierra, de la mano de la pura realidad, tropezando en cada piedra me levanto y otra vez a caminar. Con los pies sobre la tierra voy mirando no volverme a tropezar. Con los pies sobre la tierra, de la mano de la pura realidad, tropezando en cada piedra me levanto y otra vez a caminar. Con los pies sobre la tierra voy mirando no volverme a tropezar, no volverme a tropezar.